mi pecho. Un retumbo de viejos bombos legüero. Un retumbo de viejos bombos legüero. Tu corazón y el mío son dos pañuelos que en las ambas se agitan suave. El amor hay fuego que no se queme.